con la basura al cuello. Las comunidades de Villa Olmos y Empalme Olmos hace años que vienen llevando adelante una lucha en contra del vertedero a cielo abierto de Cañada Grande, y hace un tiempo se sumó un proyecto de clasificación de residuos en la vieja planta industrial de Olmos, un proyecto propuesto por la empresa Morceloy Sociedad Anónima. Las comunidades de Villa Olmos y Empalme Olmos tienen graves consecuencias ambientales y en su salud a causa del vertedero de Cañada Grande, llegando al extremo que la cantidad de casos de esclerosis lateral amiotrófica multiplica varias veces a la media mundial por cantidad de habitantes. La planta de la empresa Morceloy fue aprobada por la Junta Departamental de Canelones por 28 votos en 31 en el mes de junio, lo que llevó a que se intensificara la lucha de la comunidad. En el mes de julio, el colectivo se reunió con Pablo Mateos, nuevo director de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones, y parte de su equipo en el Club Uruguayo del Este en Empalme Olmos. Y en ese momento realizamos una entrevista a Sergio Ledesma para interiorizarnos en su momento de esa reunión. Sergio, que es integrante del colectivo de vecinos, vecinas de Empalme Olmos y Villa Olmos. El Consejo Municipal de Empalme Olmos tomó una posición contraria al proyecto y esta semana recibió al director departamental de gestión ambiental, como dijimos, Pablo Mateos, y para conocer lo sucedido en esta reunión, estamos en comunicación con el concejal de Empalme Olmos e integrante del colectivo de vecinos y vecinas de Empalme Olmos, Ricardo Rodríguez. Así que, Ricardo, bienvenido a Al Mundo Le Falta un Tornillo y muchas gracias por la comunicación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar. Un placer. Y sí, nos reunimos con Pablo Mateos, el director de gestión ambiental, el martes, por un tema específico. Ahí está. Antes de entrar en ese tema, puntualizar un par de cositas, ¿no? Una es que la planta que se proyecta instalar no es de clasificación, es de valorización de residuos, se llama así. Ah, bien. ¿Y cuál sería la diferencia? La clasificación que se hace en el hogar hoy en Canelones, en la mayoría de las ciudades de Canelones y los pueblos, eso va a una cooperativa que ya viene preclasificado de origen y lleva un proceso de reciclado. En este caso, la basura que va a llegar no es la que se clasifica en el hogar, es la basura granel, todo lo que no se clasifica. Y la valorización, que no es la clasificación, es por ejemplo, con lo orgánico hacer compost, se piensa hacer con otros materiales, briquetas y son unas cosas para incinerar, generar energía. Entonces se transforma la basura en energía, en compost y en otras cosas. Y reduce la cantidad, en teoría, ¿no? La cantidad de basura que iría a un relleno sanitario. No es específicamente clasificación, por eso se llama de valorización. Bien, vale la aclaración, porque es bien distinto. Es un poco distinto, sí. Y esas plantas hay muchas en el mundo, principalmente en Europa, pero tienen un costo de funcionamiento muy alto. Esas plantas son subsidiadas por la comunidad europea y esta planta que se va a instalar acá también va a tener un costo alto y no se sabe bien cómo se va a financiar. De hecho, el empresario se reunió con el consejo del municipio el año pasado y dentro de las cosas que se habló, él mencionó de que sí, que es muy caro y que en Uruguay no va a haber un subsidio, por lo tanto él pretende compensar esa falta de dinero para que funcione correctamente la planta, generando energía eléctrica y vendiéndosela a las empresas que estarían instaladas en el Parque Industrial Olmos, que es de su propiedad. El tema es que en el Parque Industrial Olmos no hay ninguna empresa, salvo la de él, que es una empresa pequeña que no consumiría gran cantidad de energía, o sea que no tiene quien le compre esa energía. Entonces, de esa manera, en el propio relato del empresario, sería insostenible de que esa planta funcione correctamente. Bien. Eso es uno de los puntos de preocupación. Entonces, si la planta no funciona bien por ese motivo o por otros motivos, que haya fallas, un incendio, lo que sea, todo lo que llega va a ir a un vertedero. Por eso el proyecto incluye un relleno sanitario. Ese relleno sanitario se puede convertir en otro cañada grande, o sea, otro vertedero a cielo abierto como tenemos hoy, si la planta no funciona. Y nosotros tenemos grandes sospechas de que no va a funcionar, porque cada vez que hemos preguntado tanto al Ministerio de Ambiente como a la Intendencia de si hay un análisis de viabilidad económica del proyecto, no la hay. Entonces, no está previsto si eso va a funcionar ni se sabe los costos que va a tener. Entonces, creemos que no está bien pensado y es muy probable que termine siendo otro basurero, esta vez más cerca del pueblo, porque Cañada Grande, que es el basurero donde vive toda la basura de Canelones, está a 2 kilómetros y medio. Esto estaría a 1 kilómetro. Por lo Tremendo. cual, los perjuicios a la comunidad van a ser mayores. Que son varios, ¿no? Y estaría incumpliendo también la normativa, porque en realidad Cañada Grande se supone que debería cerrar por ser un vertedero a cielo abierto y este relleno sanitario en definitiva terminaría siendo más o menos lo mismo y encima más cerca digamos, de la población. Exactamente. Los basureros, los residuos tienen que estar por normativa, por ley nacional, a 4 kilómetros de la zona urbana o suburbana. Cañada Grande debe estar a 2 kilómetros y medio. Pero bueno, o sea, cuando Cañada Grande se instaló todavía no existía esta normativa. Pero hoy sí ya existe y si esta planta va a tener un relleno sanitario, va a estar a 1 kilómetro del pueblo. Tremendo. Entonces, Cañada Grande, capaz antes de ir a la reunión, Cañada Grande tiene, digamos, debería haber cerrado ya, ¿no? Porque justamente después que se sale la normativa de esta distancia, bueno, se planteó el cierre. De hecho, hubo como acuerdos con la comunidad ahí, no sé si fue con el consejo, Bueno, con la sí, intendencia. esto es así. Hace 20 años que viene toda la basura de Canelones a Cañada Grande. Empezó por ahí, yo no recuerdo exactamente el año, 2007, 2008. En 2011, el intendente Marcos Carámbulas, en ese momento, junto con el secretario de la Intendencia, que era Yamandú Orsi, y Leonardo Herú, que ya era director de gestión ambiental, firmaron un compromiso de cierre de Cañada Grande para 2015. Ese compromiso no se cumplió. Ese que era un compromiso frente que al Ministerio de No, frente a Ambiente la o comunidad de Palmeolos. frente a la Eso comunidad. sí, eso te lo puedo hacer llegar para que lo tengas quizás, son 2 hojas nomás, donde se comprometen ante en Palmeolos y Sería eso llega importante. al gobierno local, al consejo. Bueno, estábamos muy satisfechos por esa promesa, ¿no? Y ese compromiso además firmado, ¿no? Por quien hoy es el actual presidente, además. Eso no se cumplió. Sí es cierto que se intentó llevar a otro lado la basura de Canelones. Se había intentado en aquel momento, había un proyecto para hacer en Felipe Cardoso, junto con Montevideo y San José, una planta que generara energía. De hecho, el intendente, recuerdo que en aquel momento, yo en ese momento, 2010-2015, fui alcalde. Ahí Entonces, está. recuerdo que el intendente fue a Europa a visitar esas plantas y, bueno, vinieron con esa idea. Pero ese proyecto fracasó porque la energía generada por esa planta era más cara que la energía hidroeléctrica que tenemos hoy. Entonces, UTE no le iba a comprar esa energía. Entonces ahí cae ese proyecto que se había avanzado hasta cierto punto. Ahí es que no se cierra Cañada Grande en 2015. Después se sigue en la búsqueda de otra solución y se iba a hacer una planta similar a la que se proyecta hacer hoy en el Palmeolos, en Cerro Mosquito, en la zona de Soca, que sí cumplía las distancias a la zona urbana y todas esas cosas. Ese proyecto recibió todas las aprobaciones del Ministerio de Ambiente, pero cuando estaba a punto de iniciarse, porque ya se había hecho una concesión a una empresa, cuando viene el cambio de gobierno, la calle frena este proyecto diciendo que va a buscar una mejor solución. Una mejor solución que nunca llegó, ¿no? O sea, pasaron los 5 años y no llegó ninguna mejor solución. Y de un momento a otro nos enteramos por la prensa que está este proyecto de esta empresa para hacer esta planta de valorización de residuos otra vez en Empalme Olmos. Entonces, eso fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque nosotros veníamos teniendo paciencia, con la promesa de que esa situación que hay en Empalme Olmos iba a ser provisoria hasta encontrar una mejor solución, pero la mejor solución resulta que es peor porque va a estar más cerca del pueblo. Ante esta situación, que los vecinos se han movilizado, el consejo se ha expresado en contra, y todas estas cosas, el Leñani, el intendente electo, en campaña se reúne con la fuerza política local y hace un discurso en el comité donde promete de que el relleno sanitario que va junto con la planta no se va a hacer en Empalme de Olmos. Esas fueron las palabras que él dijo. Inmediatamente se corrige y no y dice que no va a ir en los mismos padrones. O sea, ya no es que no vaya a ir en Empalme de Olmos, sino que van los mismos padrones. Hay Pero una tampoco diferencia. especifica dónde, que puede ser el padrón de al lado, lo cual la diferencia no, es lo mismo, ¿no? Bueno, eso nos dejó preocupados, pero bueno, vamos a ver cómo seguía esto. Porque también hay otra cosa, que el Ministerio de Ambiente aprobó la planta, pero no aprobó el relleno sanitario todavía. El argumento es de ver cómo funciona la planta en estos 2 o 3 años, y si funciona bien, sí aprobar el relleno sanitario. El tema es que, bueno, nosotros venimos preguntando desde las elecciones, si ya se sabe dónde iría, en caso de aprobarse todo y poner la planta, dónde iría el relleno sanitario. Y la respuesta permanente es de que no saben dónde va el relleno sanitario. Hasta la reunión que tuvimos el martes con Pablo Mateos. Bien, ¿qué surgió de esa reunión entonces? Exactamente. En esa reunión, en realidad, fue convocada por el Consejo, porque nos llegó el rumor de que estaba la intención de la Dirección de Gestión Ambiental de instalar una oficina en Empalme de Olmos. Lo cual es muy curioso, porque o sea, Empalme de Olmos es una población de 6.000 habitantes, incluyendo toda la zona rural. Es muy pequeña al lado de las otras poblaciones, es de los municipios más con menos población. Que justo en Empalme de Olmos se instale una oficina de información sobre gestión ambiental, justo el Un trato lugar donde va a ir la preferencial para planta. los vecinos de Palme Olmo, que no tienen ningún otro municipio. Claro. Entonces lo convocamos, y bueno, esa fue el motivo de la reunión. Le preguntamos, ¿no? ¿Por qué justo en Empalme de Olmos, no? Y él dice que para brindar información del respaldo científico que hay atrás de esta planta, para tratar de sacarle las preocupaciones que tiene la gente de que eso pueda no funcionar. Es decir, que sería una oficina de marketing, prácticamente como hacen, Práctico. digamos, UPM y todos los mega emprendimientos que tienen grandes consecuencias ambientales. Exactamente. Bueno, la discusión fue bastante acalorada, en buenos términos, pero acalorada. Y bueno, lo que manifestamos es que no queremos una oficina de gestión ambiental y de esas características, porque consideramos que no va a brindar una información imparcial, sino que va a brindar una información sesgada, porque el interés que tienen ellos es de colocar la planta. Pablo Mateos es una persona que insiste mucho en lo científico, en el respaldo científico que tiene, en todo ese tipo de cosas. Entonces, yo, una de las cosas que surgió en esa reunión que le comentábamos es que, bueno, los hombres de ciencia no creen ciegamente en sus proyectos, sino que los cuestionan y que ven los puntos débiles y posibles fracasos. De eso se trata la ciencia, no de aceptar todo como si fuese sagrado. Ahí está. Y después, por más respaldo científico que tenga, puede fallar. Eso después que Pablo se retiró de la reunión, hablábamos, y bueno, uno de los comentarios que surgía es que, bueno, que el transbordador Challenger tenía todo el respaldo científico de la NASA, impresionante, pero cuando despegó, a los 73 segundos explotó, se desintegró y mató a los 7 pasajeros que iban a bordo. Entonces, el respaldo científico puede ser muy bueno, pero puede fallar. Es muy bueno hasta que falle. Estamos llenos de ejemplos de eso. Entonces nosotros una cosa que pensamos es que no queremos que se experimente con una planta de esta característica al lado de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros amigos, y que pueda fallar. Que en principio por lo menos respeten los 4 kilómetros de distancia. Ahí está. Y después, en segundo lugar, que busquen una geología apropiada, porque si eso falla, que haya una contención por lo menos de un suelo apropiado para que no se contaminen las napas subterráneas. Sí, porque además ahí estaría a orillas de Cañada Grande y del arroyo Pando, ¿no? Está al lado del arroyo Pando, Ahí exactamente. está. Sí. Hablando del respaldo científico, hay un informe que hizo también la IECA, el Instituto de Instituto, Ecología y sí. Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, que tiene un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, a raíz de denuncias que presentaron ustedes, entiendo, Sí. vecinos, en la Institución de Derechos Humanos, estos científicos, en los que está Máster Patricia Gallardo, el doctor Daniel Panario y la doctora Ofelia Gutiérrez, hicieron un estudio del tema y básicamente lo que concluyen es que no sería apropiada esta propuesta, ¿no? Exactamente, O sea, justamente respaldo ese científico informe de catedráticos, o sea, de estamos primer hablando de primer nivel, ¿no? De nivel. grado 5 de la Universidad de la República y nada más y nada menos del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, que, bueno, tiene un trabajo recontra reconocido en todos los ámbitos, ¿no? Sí, de hecho, ese mismo informe que tú mencionas, se lo mencionamos al director de gestión ambiental porque él habla tanto de ciencia y de eso, y bueno, una de las propuestas que él mencionaba era de incluir a la Universidad de la República en esto, y le dijimos que estamos totalmente de acuerdo con eso, y le mencionamos este informe, y bueno, y le leímos ahí en la reunión las conclusiones, esas que tú mencionas, que dicen que es totalmente inapropiado lugar para hacer este tipo de proyectos. Bien, ¿y qué dijo? Y sacudió un poco la cabeza, no dijo nada. Bueno, igual como que la política esa del marketing termina, es como bastante habitual en la Intendencia de Canelones, porque bueno, nos ha pasado bastante también con los temas del río, Santa Lucía, tanto con los problemas de calidad del agua como de inundaciones y demás, que bueno, muchas veces mucha presentación, mucha cosa, pero en lo concreto las decisiones que hay que tomar no se toman, sobre todo si hay que tocar intereses. Sí, esas cosas pasan, ¿sí? Sí. Es así. Una de las cosas que nos cuestionamos acá en Empalme Olmos es ¿por qué se trae la basura de Canelones Toda a Empalme Olmos? En realidad nosotros tenemos nuestra propia conclusión sobre eso, ¿no? De por qué viene acá. Una, en parte, serían dos cosas básicas, ¿no? Una es porque es el lugar más barato logísticamente para traer la basura. Eso lo dijo el propio Leonardo Herú, en varias oportunidades que nos reunimos con él, que efectivamente es el lugar más barato. Y en segundo lugar, y esto en realidad no nos lo dijo Leonardo Herú personalmente, pero sí se lo transmitió a los ediles de la Junta Departamental, a la bancada de Frente Amplista, y hubo un edil que me lo comentó, de que en Palmeiras es el lugar tiene un costo político muy bajo. Porque dice que les dijo que éramos 900 votos o a reventar 1.500. Entonces la basura termina viniendo acá por un tema de costos económicos Y y costos de electorales costos políticos muy de bajos. votos. Lo cual Tremendo. es tremendo para la democracia, o sea, se atropellan y son injustos y abusan de una comunidad pequeña, que no tiene la fuerza para oponerse, ¿no? Porque las comunidades pequeñas en estos casos marchamos. Sí, y bueno, y además con un discurso de como que Canelones fuera un ejemplo de la gestión de residuos que hace, porque Exactamente, tanto es así que ahora fue contratado por la Intendencia de Montevideo para hacerse cargo de los residuos, Leonardo Herú, por la brillante gestión de los residuos, que claro, El resto de los vecinos y vecinas de Canelones vemos que los contenedores se van de enfrente de nuestra casa, se vacían, pero no vemos lo que ocurre después, ¿no? Exactamente, es que en realidad, porque uno también trata de ser objetivo en ver las cosas, en muchos aspectos la gestión de la basura es buena, o sea, de hecho se ha hecho todo este trabajo del reciclaje desde el hogar con los contenedores, que en realidad no es reciclaje, perdón, es clasificación, porque reciclaje es después si ese producto vuelve a tener utilidad, Ahí está. porque de lo que se clasifica en el hogar, hay parte que entra en la cadena de reciclaje. Y hay otra parte que no tiene mercado y va a la basura, ¿no? Desde ese punto de vista han hecho cosas bastante bien. La recolección es bastante buena. O sea, yo recuerdo antes en otros gobiernos que no eran Frente Amplistas, la recolección de basura era muy mala. O sea, Sí, han habido mejoras. ahora ha habido mejores. Hay que reconocer Sin las duda. cosas también, pero en la gestión de la disposición final de residuos no ha sido buena. Es una de las cosas más difíciles porque es cara, pero no ha sido buena. Y además de no haber sido buena, ha perjudicado a una comunidad. Nosotros siempre, o sea, de siempre no, ahora decimos, ¿no?, que el municipio de Empalme Olmos es el único municipio que ha sido perjudicado directamente por la Intendencia de Canelones. Porque al traer toda la basura de Canelones y solucionarle quizás el problema de disposición final al resto de los municipios, nos ha perjudicado nuestra calidad de vida, porque el olor a basura que se siente cuando el viento está desde el vertedero hacia el pueblo es insoportable. Entonces, antes nosotros eso no lo sufríamos. O sea, podíamos disfrutar de una tarde de verano afuera, que es en un pueblo, ¿viste? Hay lugares, espacios verdes, uno tiene patio y eso. Entonces, el gran perjuicio palpable para la gente es el olor a basura, que es una afectación de la calidad de Sin vida duda. muy importante. También Bueno. decimos, nadie se muere por el olor a la basura, pero digo, sí te perjudica y gravemente la calidad de vida. Bueno, pero hay indicadores de, respecto a la salud. Cuando se hizo la reunión de la Red Ambiental Canaria, que estuvieron vecinas y vecinos en Palme Olmo, planteaban ahí el problema, por ejemplo, De con la ELA. de la ELA, Sí. bueno, Lo que que pasa que multiplica eso. muchas veces la media, ¿no? Es como. Sí, lo que pasa que no se sabe si eso es. A ver, sí es cierto que la incidencia es altísima en Palme Olmos, pero no se sabe si es por influencias del basurero. Bueno, Digo sí. esto porque sostener a veces cosas que no están comprobadas, porque si no, en torno a todos los basureros en el mundo debería haber una alta incidencia de ELA, y hasta donde yo sé, no, eso no pasa. Sí, bueno. Digo, pues a veces Está bien. sostener como verdades cosas así pueden llevar descreimiento a la gente que está luchando por Está algo que bien. es verdadero, ¿no? Pero llama la atención igual, ¿no? Llama la atención, de hecho, el Porque Ministerio de multiplica Salud por muchas Pública veces. va a hacer un estudio respecto a eso. Ahí está. ¿Ah? Y bueno, Bien. si se comprueba, ahí sí, por supuesto, con un incidente, ¿no? Ni que hablar. Pero No, está bien lo adjudicar que cosas plantea. sin la prueba, yo por lo menos considero que a veces resta en Sí, lugar puede de sumar, debilitar los porque argumentos. Igual exacta. es Igual difícil es de probar fuerte esas eso. cosas también. ¿Eh? Que muchas veces es difícil de probar que la causa sea esa, ¿no? Bueno, la ciencia debería poder probarlo, y si es esa, se deberían hacer comparaciones con otros lugares donde hay basureros, mucho más grandes que los de acá, estos que hay en Uruguay, y debería la estadística cantar de que la ELA aumenta. O sea, Ahí está. si no se correlaciona con otros lugares, es poco probable que sea por el basurero. Bien. Pero bueno, además de eso, hay un arroyo, el arroyo Cañada Grande justamente, que pasa por el pueblo, el cual cuando nosotros éramos adolescentes y jóvenes íbamos a pescar y a bañarnos en ese arroyo. Hoy en día, cada vez que llueve y se desbordan las piletas de lixiviado, el arroyo queda todo negro. O sea, es un espacio de disfrute que teníamos antes que ahora ya no lo tenemos, porque ya te digo, queda negro con espuma blanca, o sea, y eso pasa cada vez con más frecuencia. Tremendo. Entonces, en otros municipios deben de haber problemas ambientales y eso, pero no provocados por la Intendencia de Canelones. En Palme Olmos el problema que tenemos es provocado directamente por la Intendencia de Canelones, y en Palme Olmos nu nunca tuvo un trato especial por eso. O sea, recibió lo mismo que reciben todos los municipios, que debería haber sido indemnizado, ¿no?, por el perjuicio que le ha causado la Intendencia en Palme Olmos. Y eso no ha ocurrido. No solo eso, que ni siquiera, yo siempre digo, ni siquiera se le ha hecho un mimo a Palme Olmos, porque urbanísticamente tiene un atraso importante. Y una de las promesas de Yamandú Orsi en el otro periodo, el primer periodo cuando fue intendente, era hacernos unas veredas en el centro del pueblo. Y pasó el periodo y no lo hizo. Entonces, al siguiente periodo que volvió a ser intendente, lo convocamos, o sea, le preguntamos, porque en realidad él nunca vino al Consejo en Palme Olmos. Esa es la diferencia que tenía con Marcos, que venía por lo menos una vez al año. Yamandú Orsi en los 10 años no vino nunca. Se le preguntó por qué sobre las veredas que se iban haciendo, se hicieron. Y la respuesta fue que, bueno, lo del periodo pasado, si no se hizo, ya fue. Entonces ni siquiera me hicieron veredas, que Tremendo. estamos hablando de 3 cuadras de vereda. Tampoco estamos Tremendo. hablando de un disparate. Entonces, ni siquiera tenía una mínima atención con el paño. Tremendo. Entonces es todo indignante la situación que ha hecho la intendencia de Canelones con el Palmeón. Tremendo, Ricardo. No, no. Y bueno, para cerrar, sabemos que vos también has tenido algunas consecuencias a nivel personal, político, digamos, porque, bueno, a raíz de todo esto, fuiste expulsado de tu sector, que, bueno, casualmente coincide con el sector también del actual intendente, está dentro del mismo espacio que el actual intendente Leñani. Contanos No, un tenía poquito el de apoyo, sí. qué fue lo que sucedió con. Sí, perdón. No, que sí, el actual intendente tenía el apoyo de este sector. Sí, yo era integrante de Asamblea Uruguay, de la 21-21. Y bueno, yo, estando en esta lucha por la comunidad de Palme Olmos, por los atropellos que hemos sufrido, he hecho publicaciones, tanto en las redes y en la prensa he hablado, denunciando esta situación. Y yo en algún punto reconozco que quizás a veces yo puedo haber utilizado un lenguaje un poco ofensivo, pero eso es debido a la indignación que uno empieza a sentir cuando ve que no hay respuestas ante tal atropello, ¿no? Entonces, en un momento, bueno, el 27 de agosto me comunican de que se había decidido la desvinculación, desvincularme de Asamblea Uruguay. Entonces yo pido las actas para saber por qué, ¿no? En realidad no me mandan las actas, me mandan la resolución nada más. Y ellos argumentan de que lo hacen porque, justamente por estas expresiones, ¿no? Que he vertido yo con respecto a este tema. Pero cada vez que yo publico algo, lo respaldo con un documento. O sea, no lo digo, no tiro una cosa al voleo sin un respaldo de que compruebe que lo que estoy diciendo es así. Y después, el otro motivo por el cual se me desvincula es porque no he participado de los órganos de decisión en estos últimos años. Yo nunca participé de los órganos de decisión porque nunca estuve dentro de los órganos de decisión. De hecho, nunca me enteré de que se hayan electo autoridades dentro de la Asamblea Uruguay para integrar los órganos de decisión. Y te permitieron ser candidato sin participar de los órganos de decisión Sí, claro. como alcalde, en realidad era candidato a alcalde Exactamente, y como de concejal Empalme también, y o como sea, porque concejal. y hay muchos integrantes de la Asamblea Uruguay que no participan de los órganos de decisión, lo cual esos son argumentos un poco débiles. Y el motivo que esgrimen con más fuerza, digamos, de mi desvinculación, es por un comunicado que sacó el municipio de Palme Olmos, que eso fue posterior a la votación que hubo en la Junta Departamental, en donde se le adjudica a la empresa Morcelloy que se instale en Palme Olmos para hacer esta planta que va a manejar toda la basura de Canelones. Una votación en la Junta Departamental que fue hecha en la última sesión en carácter de grave y urgente, sin una discusión previa, o sea, un tema tan trascendente, tan importante, tan delicado, se votó a sobre Tremendo. cerrado de un día para otro sin discusión, o sea, en la última sesión Y el Consejo sacó del periodo. un comunicado. No, eso sucede y sacan un comunicado con ese descontento, ¿sabes? Pero no fue ese comunicado que está en la resolución de mi desvinculación. Te cuento un poco la historia para que sepa cómo Bien. termina siendo el todo, ¿no? Además, una cosa que se le criticaba al gobierno del Partido Nacional era de que muchas cosas a último momento las votaban y se las dejaban de clavo al siguiente gobierno, ¿no? Bueno, la Junta Departamental hizo lo mismo que criticaban del gobierno del Partido Nacional. Y al otro día de esa votación, el edil Roberto Saravia de San Jacinto, de Asamblea Uruguay, que integra el Ejecutivo de Asamblea Uruguay, salen en Canal 10, en la prensa nacional, diciendo de que esa decisión de votar y adjudicar a la empresa Morcelo el proyecto de una planta de valorización de residuos fue una decisión tomada por el gobierno departamental, por la junta departamental y por el municipio de Palme de Olmos, lo cual es totalmente falso. O sea, el municipio de Palme de Olmos no participó de esa decisión. No solo no participó, porque no se le preguntó ni se le comunicó nada. O sea, no. Entonces, fue una mentira que hizo Roberto Saravia para manipular a la opinión pública, ¿no? Que la opinión pública creyera que el municipio estaba de acuerdo con eso. Y no fue un error de Roberto Saravia. Él sabía muy bien lo que estaba diciendo, porque un día antes de la votación, la comisión de vecinos se reunió con la bancada Frente Amplista, en la cual estaba él presente, y se le había dicho de que no queríamos que lo votaran, y menos sin discutirlo, y que estamos en total desacuerdo. Y en esa comisión de vecinos estaba yo, que es concejal, y habían otros concejales más que también fueron a esa reunión. Entonces él tenía muy claro que el municipio no lo quería. No solo que no participó porque no lo convocaron, sino que Eso. se oponía rotundamente. Por lo tanto, fue una mentira para manipular la opinión pública. A raíz de esto, lo llamo por teléfono, no me contesta, mando mensajes, no me contesta. Y bueno, el Consejo decide sacar una resolución rechazando las palabras del edil Roberto Saravia en la prensa nacional, que incluían como parte de la decisión a nosotros mismos, ¿no? O sea, a mí y al resto de los concejales, lo cual es una mentira, es falso. Entonces rechazábamos esos dichos, hicimos la transcripción de lo que él dijo y pedíamos que se retracte. Por eso me terminan desvinculando a Asamblea de Uruguay, pero en la resolución de Asamblea de Uruguay dice que me desvinculan por haber firmado ese comunicado declarando a Roberto Saravia como persona no grata. Lo cual, si se lee el comunicado, que es muy cortito, en ninguna parte habla de persona no grata. Yo lo que creo que ellos en la ansiedad los traicionó el subconsciente y pusieron persona no grata, cuando en realidad lo que nosotros dijimos es que rechazábamos las palabras, los dichos de Roberto Ahí Saravia. está. Entonces, En resumidas cuentas, una persecución política por disentir, digamos, con el gobierno departamental. yo creo que sí, y la verdad que a mí en lo personal eso no me afecta en absoluto. A mí lo que me preocupa es porque lo personal es algo superficial, no es nada. Me preocupa que se tomen este tipo de decisiones con total descaro, o sea, que se proteja a una persona que mintió y se eche a una que está defendiendo una comunidad. Está clarísimo. Eso es lo grave. Y que en realidad es como una especie de censura y no se habla del tema de fondo. Eso es como para evitar hablar del tema de fondo, que el tema de fondo es la injusticia que está sufriendo Palme de Olmos, el atropello que se está haciendo con el Palme de Olmos, lo mal que se está gestionando la disposición final de residuos. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, es que las cosas grandes queden opacadas por pequeñas cosas como estas, ¿no? Tremendo. Eso es preocupante. La verdad que sí. Bueno, Ricardo, agradecerte mucho la comunicación y bueno, como ya saben, hay colectivo de vecinas y vecinos en Palme Olmos, los micrófonos de La Espica están abiertos en la medida que vayan habiendo novedades sobre este tema y bueno, ojalá que bueno, que no se apruebe de definitiva, que se logre que no siga adelante este proyecto que bueno, tiene falencias de todo tipo, ¿no? Ambientales, económicas, de sustentabilidad económica, de para la Y salud, legales, de distancias legales. legales, de todo tipo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes. Bueno, igualmente. Charlamos con el concejal del municipio de Empalme Olmos, Ricardo Rodríguez, para Bueno, conocer, hacer una actualización de lo que está ocurriendo con nuestra basura, con la basura de Canelones. Ahora, vamos a escuchar un temita más de Los Inquilinos del Rey. Enseguida nos vamos al otro entreoído. Vamos a escuchar el tema Destructor de Domingos. Me entrego a tus miserias. Destruí mi planeta, vuélveme tu vasallo. Destructor de domingos, me entrego a tus miserias. Destranca mis histerias, habla que yo me callo. Bloquéame esta ventana. Mi resaca es tu fuego, tus cenizas son mis ganas. Destructor de domingos, hermano, yo te espero. Con pánico y pena acariciando.